Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés, de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios de poder, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora estamos delante de ti, Señor, por medio de este tiempo, Padre Santo, para que tú seas salvando las vidas, Señor, para que tú seas edificando, Padre Santo. Oh Dios de misericordia, Dios, mira las personas que tienen peticiones, Padre. Mira los enfermos, Señor. Mira aquellos que tienen circunstancias y problemas, Padre. Bendice las familias, Padre. Métete por medio de las ondas radiales, Señor. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo tomando dominio y control, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, que les saluda a todos en el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a la gerencia de Como Llama de Fuego a tu vida.org, aleluya. A la hermana Isabel, que está con nosotros, aleluya. Al hermano Luis Raúl, saludo. Un abrazo bien fuerte, aleluya. Se encuentra con nosotros Gamaliel, mi hijo, aleluya. Reciban saludo de parte de mi esposa Luli. Estamos entrelazados con un solo cuerpo de nuestro hermano y amigo evangelista Denny, aleluya, que está también nos escucha la comunidad Los Peña. Reciban saludos, aleluya, bendiciones de parte del Señor, aleluya. Reciba un fuerte abrazo de nuestros pastores Edna y Oscar Surén y Mildred Surén, el cual pastorea la iglesia Jehová Justicia Nuestra Campamento Celestial, que está ubicada en la Parada 26 al lado de la Universidad Antil y al lado de la cafetería Ali. Los martes, aleluya, tenemos Escuela del Espíritu Santo desde las 7:30, donde el Señor está capacitando a hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor para salir al campo a trabajar para lo que nos envió el Señor, a salvar las vidas. Mi alma te adora, Dios. Los jueves, culto de adoración desde las 7:30, donde comenzamos orando y luego levantando gran adoración y adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los viernes, culto de jóvenes desde las 7:30. No se lo pierda. Si usted en su iglesia no tiene culto, con el permiso de su pastor, usted vaya y comparta con los jóvenes de nuestra iglesia, aleluya, que son jóvenes llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Y los domingos, escuela bíblica desde las 9 de la mañana, recibiendo el pan de la enseñanza por medio de la palabra del Señor. Y a las 10, culto de alabanza y adoración. Mi alma te adora, Dios. El domingo pasado estuvo con nosotros Harry Samuel, aleluya. Nos dio, para que le hiciéramos el favor, aleluya, de un compromiso llamado Sobrenatural. Es el sábado 30 de noviembre. Sobrenatural. Estará con él su papá, Harry Maldonado. Y estará desde Santo Domingo, Marco Yadoya. Mi alma te adora, Dios. La entrada es libre de costo. Es en el Coliseo Cosme Beteida Salamó de Cataño. Betía, aleluya. Salamó de Cataño. Ahora sí, ¿verdad? Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Señor. Lo pueden sintonizar los miércoles a las 10 de la noche en 104.1 en Nicoya, aleluya. No se pierda, va a ser de gran bendición. Dios se moverá de una manera sobrenatural y una experiencia sobrenatural y con su presencia. Dios bendiga al hermano Ari Samuel y a su papá. La iglesia Voz como de Trompeta está en Santurce, aleluya. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Bendito Dios. Hace una semana, mis amados hermanos y amigos, mi alma te adora, Dios, estuvimos hablando de un tema sumamente particular, un estudio en lo cual hemos notado que han desviado por el sentido del tema tan profundo como es este, que es vida después de la muerte. En este primer capítulo, cuando nosotros habíamos hablado, y les voy a dar un pequeño resumen para luego continuar con lo que el Espíritu Santo nos había dado durante este tiempo, y estuvimos conservándolo hasta el momento que recibimos esa confirmación para traerlos. En aquella ocasión se había discutido y tomamos como base Génesis capítulo 3 versículo 5. Esto nos habla cuando Dios creó al hombre, y el engaño de la serpiente hacia la mujer para que comiese de ese fruto, provocando la caída así del hombre por la desobediencia. Amén. En el capítulo 1 y versículo 26 y 27, luego hablamos y les habíamos dicho cómo Dios nos hizo a su imagen y semejanza y los bendijo para que señoreásemos sobre la tierra y sobre los animales. Eso lo habíamos discutido hace varias semanas atrás, aleluya, en la primera parte de vida después de la muerte. En esta primera parte se tocó sobre lo que significaba la creación a imagen y semejanza del hombre. ¿Por qué yo no entro directamente al tema como tal? Porque yo he sacado, el Señor me ha dirigido a una base, para comenzar desde el inicio, de dónde surgió el hombre, cómo el hombre cayó y cómo entró por medio de esa desobediencia la muerte. O sea que no voy a entrar directamente profundizando y decir la muerte es esto, la muerte es lo otro, si no vemos un contexto de lo que primero fue a lo que es ahora. Mi alma te adora, Señor. Habíamos hablado también varios términos en hebreo sobre la forma y semejanza espiritual, donde habíamos dicho que no era que no éramos iguales, y se compararon en cuatro palabras sobre estas partes. Hablamos de la imagen de Dios y la imagen del hombre, y los habíamos resumido. También estudiamos sobre el hombre que es eterno en lo espiritual o en lo físico. Mi alma te adora, Dios. Vamos a ver, se habían hablado sobre cuatro palabras en hebreas que básicamente se habían confundido, mis amados hermanos y amigos. Se había hablado sobre la palabra etzelén, que significa forma espiritual. Si usted tiene libreta y lápiz, mi querido amigo, cópielo. Y yo le voy a dar varios versículos bíblicos que lo vamos a leer aquí, y usted en su casa lo lee, lo medita. Mi alma te adora, Dios. El del Mus también habíamos hablado, que era semejanza espiritual. Habíamos hablado también sobre la Tuar, que era la experiencia física del exterior. Y el Tatnit, que en hebreo, que era la configuración material. Mi alma te adora, Señor. Dios ha sido bueno, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Ahora, habíamos discutido también la parte del hombre, si es eterno en lo espiritual o en lo físico. Mi alma te adora, Dios. Habíamos partido desde todo el principio, aleluya, sobre lo que Dios había hecho con el hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová formó al hombre del polvo. Y discutimos varios términos que los científicos, aleluya, habían traído sobre la formación del hombre. Los científicos indican, aleluya, y ellos hicieron experimentos y comprobaron de que el cuerpo humano fue desarrollado bajo el mismo concepto químico que fue establecido la tierra. Mi alma te adora, Señor, aleluya. En la palabra del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, en Génesis 3 versículo 19. Lógico, porque porque no es esa parte ¿cómo le puedo decir, mi amado amigo? Que nosotros salimos de algo, como he oído, de células, de una piedra. Otros han dicho que hemos salido del mar, otros hemos salido de la nada. Y mi amado hermano, no, nosotros salimos de polvo. Dios nos creó con sus propias manos, con el amor de Él, aleluya. Nos creó, nos dio aliento de vida. Y a eso es que yo quiero, mis amados amigos, que me están escuchando allá en Los Peñas, por medio de un solo cuerpo, entiendan, aleluya, que nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, aleluya. Aunque usted se encuentre en esa confusión, que usted dice, ¿para qué yo estoy aquí en la tierra? Es para un propósito, y es alabar el nombre del Señor. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Dios. Luego de ese resumen que habíamos hablado en la primera parte de vida después de la muerte, el uno, aleluya, si no me equivoco, lo pueden conseguir por el MP3 de Como Llama de Fuego a Tu Vida.org en agosto 28, si no me equivoco, aleluya. Ahí también pueden escribirnos por el chat para oración. Queremos orar por ustedes, aleluya. Nos llama Natalia, oración. Que su com dejó de escucharse y no puede escuchar el programa. Reprendemos toda obra del diablo en esta hora, hermana Natalia. Aleluya. Créame que también el diablo nos puso obstáculos para no llegar. Llegué a 15 minutos de haberse terminado el programa del hermano Luis. Fue que pude entrar, aleluya. Estoy hablándote que me fui casi hora y media antes. Aleluya. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y claro que sí que vamos a orar. Aleluya. Ahora vamos a entrar, aleluya, de lo que habíamos hablado sobre el aliento de vida de Dios, cómo Dios nos creó, para qué nos creó, que fue básicamente para que nosotros adoráramos a Dios. Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para ser eternos, aleluya. Pero al surgir esta situación, aleluya, donde el enemigo de las almas, ese hombre llamado diablo, llamado Satanás, aleluya, que el Señor lo reprenda en esta hora, hizo y usó psicología 101 para con la mujer, aleluya, y luego para que hiciera también caer al hombre. El hombre, aleluya, salió de la presencia de Dios. El hombre entonces, ya teniendo conocimiento de sobre lo que es el bien y el mal. En esa parte me detengo, mis amados hermanos, allá que me escuchan en la comunidad de Los Peñas. Ustedes saben lo que es el bien y el mal, lo bueno y lo malo. No hay que traerles, aleluya, algo más profundo sobre eso, aleluya. Usted sabe su condición. Mi alma te adora, Señor. Usted sabe cómo se encuentra. En esta hora, aleluya, que vamos a estar hablando sobre esto, que es algo muy profundo, aleluya. Algo que usted debe de oír, porque lamentablemente vivimos unos días malos en donde usted se levanta y usted no sabe si regresa a su casa, mi amado amigo. Estamos viviendo un tiempo donde usted puede andar con su familia en su vehículo y puede venir, aleluya, el enemigo de las almas y arrebatarle ese aliento que en Génesis 1, aleluya, fue para usted. Mi alma te adora, a Dios. 2460218, mensaje de texto. 2460218, queremos orar por ti, mi amado amigo. Mi alma te adora, a Dios. Poderoso tú eres, Señor. Yo siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar, aleluya. Puedes escribirnos por Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Queremos orar por ti, mi amado hermano. Ahora entramos, aleluya, a la segunda parte de este tema. De la muerte, aleluya. ¿Qué es la muerte? Ahora yo les voy a explicar. Usted se preguntará, a veces usted está ahí, que me está escuchando ahí en Los Peñas, usted se preguntará, como me he preguntado yo cuando me siento en el balcón o estoy en casa, a lo mejor en la sala de mi casa, y a veces que he hablado con mi esposa sobre estos ciertos asuntos, así que wow, que como están las cosas, que uno no sabe si va a regresar, que siempre hay que estar encomendado a Dios y presentarle a Dios. Cuando usted se levante, mi amado amigo, preséntele su día a Dios. y Dios va a tener control, aleluya, de su vida. La muerte. ¿Por qué tenemos que envejecer? Yo sé que usted se habrá hecho esa pregunta como me la he hecho yo. ¿Por qué tenemos que morir si Dios nos hizo eterno? Si usted escucha la primera parte, Dios nos hizo eterno, nos hizo para no morir. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que enfermarnos? Que yo sé que es otra pregunta, mi amado amigo, mi amado hermano, aleluya, que nos están, que nos hemos hecho dentro de nosotros. Si a lo mejor no ha pensado con la voz alta, como a veces pasa, a veces por dentro usted se pone a meditar y dice, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué el SIDA? ¿Por qué cáncer? Mi alma te adora, Dios. ¿Por qué los virus y bacterias? Aleluya. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los derrames cerebrales? ¿Por qué los infartos? Aleluya. ¿Por qué la diabetes? Mi alma te adora, Dios. Fue por esto, por el pecado, por esa simple desobediencia. ¿Por qué yo le puedo llamar simple? Porque el Señor le indicó a los dos en el huerto del Edén, solamente le dio esta instrucción, mi amado amigo. Escucha bien, solamente les dijo, de ese árbol no comerás más nada. O sea que él podía comer, ellos podían comer de todo lo que había en el campo, de todo. Solamente la instrucción fue, de ese árbol no va a comer. Y ahí es cuando entra el enemigo, los sonsaquea, por decirlo de esa forma, y los engañó. Mi alma te adora, a Dios. Y el hombre cae, y ahí es que entra por el pecado el envejecer, el morir y la enfermedad. Mi alma te adora, a Dios. Esto ocurre por romper el primer y único mandamiento, que fue lo que habíamos hablado, que se les dijo Dios en el huerto de Edén que no hicieran. Coman de todo menos de eso. Eso fue lo único que le había dicho el Señor, mi amado amigo, que me está escuchando en esta hora. Y por haber roto esa obediencia, vino también una advertencia. Ustedes saben que los que trabajan o trabajamos, y a veces hay empleados, nosotros a veces, si se comportan de una manera fuera de lugar, ustedes saben que primero les dan una advertencia, unos warning, le dicen, pórtate bien, porte derecho, camina, estate tranquilo, oye, estás haciendo esto mal, corrige esto. Ahí viene la advertencia. Sabe que si no corriges esto, va a pasar esto. Sabe que si no va a corregir esto, pasa lo otro. Y eso es lo que Dios pasó en el huerto de Edén. Una obediencia al no venir, vino entonces, a la desobediencia, vino una advertencia. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, donde Dios habla y dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque de el día en que lo comiere, ciertamente morirás. Ahí está la advertencia. Ciertamente morirás. La desobediencia provocó que entrara la palabra muerte. La primera persona, mi amado amigo, allá en la comunidad Los Peñas que me escuchan, los que me están escuchando allá en Carolina del Norte o en Connecticut, aleluya, los que me están escuchando en Ay Bonito o en la isla entera por como llama de fuego, aleluya. Esa simple desobediencia entró la palabra muerte, y la primera persona que mencionó esa palabra fue el mismo Dios. Ciertamente morirás. La primera palabra, aleluya, en mencionarse sobre la muerte, la mencionó el mismo Dios al momento de la desobediencia, mi amado amigo, allá en el huerto del Edén. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte, Gamaliel, es espiritualmente, es la separación de Dios y física, Canaim, tanto de Dios como física. La tumba es para el cuerpo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 27, mi amado amigo, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era. Si nos vamos al contexto que yo les había hablado anteriormente en el resumen, el hombre, Dios nos levantó del polvo. Pues al polvo volvemos. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el que te dio el aliento de vida, ese espíritu donde mora dentro de ti ahora, mi amado amigo. Y en esto quiero hacer un alto un momento, porque el espíritu, el cuerpo se compone, que lo vamos a estudiar aquí, de alma, cuerpo y espíritu. El alma es usted. Hablándolo más básicamente, esto que usted tiene es un caparazón, para decirlo básico, para que me pueda entender. El alma es usted. El alma es el que siente las emociones, el enojo, la ira, el engaño, las cosas que usted no quiere hacer, pero que le termina haciéndola. Es usted. El espíritu de Dios, ese que sopló el aliento de vida, ese que mencionó, aleluya, el que sopló el aliento de vida, aleluya, es esa, lo que usted le llama la conciencia. Lo que cuando usted dice, voy a robarme esto, la conciencia, eso que usted le dice, la conciencia, que es verdaderamente el espíritu, le dice, no lo hagas. Cuando usted quiere hacer alguna maldad o está pensando hacer algo, ese espíritu le dice, no lo hagas. Cuando viene esa depresión y esa idea de suicidio, esa voz que tú oyes, que tú dices que posiblemente es tu mente, y te dice, no lo hagas, es ese espíritu de aliento de vida que procedió de parte de Dios. Hasta estar avanzando y siendo avanzando. Quizá usted, aleluya, no comprenda, aleluya, el por qué Dios lo mandó aquí. Pero sí, mi amado amigo, Dios lo está llamando con cuerdas de amor porque Él lo ama. Él fue el que lo creó a usted. Él le dio aliento de vida a usted. Cuando usted se encuentra en sus situaciones y problemas que usted no tiene dónde acudir, el problema aquí es, aleluya, al no tener, aleluya, ese guía que te lleve directamente al trono de la gracia, aleluya. Y Dios bendiga este ministerio, un solo cuerpo, porque usted está escuchando cómo es la forma que usted va a buscar esa ayuda por medio de Dios, no por medio de imágenes, ni de yesos, ni gastando 1.25 por minuto para que le lean unas cartas donde juegan con su psicología y le indican a usted lo que debe y no debe de hacer. Y cuando usted, aleluya, lo hace, después que gasta 15 y 20 pesos en una factura, usted nota que usted se siente peor, la depresión se siente mejor y peor, y usted entonces dice, no tengo solución para mi vida. Pues sí, tiene solución para su vida. Y se llama Dios. Escríbenos 2460218 o como llama de fuego a tu vida.org, aleluya. O si ven al evangelista, el hermano Denis, vaya donde él, aleluya, y pídale la oración. Esto es una familia, aleluya. Estamos trabajando juntos para llevar la palabra de Dios por medio de las ondas radiales, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Se ha enseñado que el hombre nace, se reproduce y muere. Vive Dios. Se ha enseñado que el hombre nace, se reproduce y muere. Pero no le enseñan a ustedes nada sobre la eternidad. Entonces les dice que ahí se acaba todo y que aquí en la tierra es donde está el infierno, aleluya, y el cielo. Que gocen, que cuando mueran solamente ustedes van a ir a la tumba. Por eso es que yo oigo tantos muchachos jóvenes, aleluya, que dice, no, yo voy para encima, olvídate de eso, si como quiera yo me voy a morir, si como quiera me van a matar, olvídate, antes que muera yo muere él, aunque yo sé que yo voy a morir también. Pero no le han enseñado, aleluya, que después que usted nace, que después que usted se reproduce y que después que usted muere, viene otra cosa. Mi alma te adora a Dios. Es algo curioso, porque yo he llevado, aleluya, y he explicado a varias personas que se me han acercado sobre esto del morir y hacia dónde usted va. Muchos entonces temen y dicen, ustedes siempre están mandando al infierno. No, no es eso. Eso es lo menos que quiere el Señor, porque el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. O sea, de mí usted no va a oír que yo lo voy a mandar al infierno a usted. Al contrario, de mí tú vas a oír que hay uno que vino a salvarlo a usted y murió en la cruz del Calvario. Pero ahí está el toque. Pero cuando usted no viene a ese que murió, aleluya, en el Calvario, que sufrió latigazos, puños, patadas, cargar una cruz tremenda de peso, pues entonces hay unas consecuencias que nosotros vamos a traerle también aquí. Mi alma te adora, Dios. En Lucas capítulo 20, capítulo 16 del versículo 19 y 24, mi alma te adora, Dios. Buscarlo aquí, mi alma te adora a Dios. Amén. En Lucas, capítulo 16, versículos 19 y 24, yo quiero llevarlos, aleluya, a eso cuando usted exhala el espíritu, o sea, exhala su alma, que usted sale del cuerpo donde usted está ahora, mi querido amigo. Hay algo después de que usted muere. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y le vino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Vemos que hoy en día, aleluya, fiestas, parties, compartir, clubes sociales, todos gozan, domino, comida, bailes, bebidas, drogas, degeneración, y usted se lo disfruta. Pero miren esto, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que aquí es donde quiero llegar, y usted me escuche, mi amado amigo, en la comunidad Los Peñas. Aconteció que murió el mendigo que estaba en la puerta esperando la migaja de la fiesta del hombre rico, que yo le hablé en el contexto antes. Y fue llevado al seno de Abraham, que eso lo vamos a hablar luego, que era un lugar de descanso. Porque todavía el Señor no se había glorificado para irlos a recoger. Pero eso lo vamos a hablar luego, aleluya. Lo que quiero es que ustedes se enfoquen en lo que yo le acabo de decir. Aconteció que murió el mendigo, pero también murió el rico, y los dos fueron sepultados. Aconteció que en el Hades, o sea, el infierno, alzó él sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a ese hombre, a Abraham y a Lázaro, pero más bien Lázaro, aleluya. Y miren las palabras que él utilizó. Dijo, para que tengas misericordia de mí, para que moes la punta de tu dedo en agua y refresques mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No te estoy metiendo miedo, amado hermano, en la comunidad de Los Peñas. Es porque yo le quiero hacer entender que en esta parte donde le han enseñado de que usted aquí en el infierno, el cielo, y que goce, se viva la vida loca, que después que usted se muere, lo velan uno o dos días, mi alma te adora a Dios, lo velan uno o dos días, trancan, lo entierran, siete pies, se acabó. Ahí ya no existes. No. Hay algo que es de bendición o hay algo que es de tormento, aleluya. Solo hay dos caminos, aleluya. Bendición o salvación, mi alma te adora a Dios. Dios te está llamando en esta hora. Dios te está llamando, aleluya. Corre, aleluya. Si no puedes escribir como llama de fuego a tu vida.org o no lo puedes testear por 2460218, por allí está el hermano Denis. Vaya donde Denis, aleluya. Y pídale la oración, mi alma te adora a Dios. No pida ir a ese lugar, porque ese lugar no fue hecho para usted. Tanto una cosa le digo la otra. Ese lugar no fue hecho para usted, aleluya. Para usted fue hecho el reino de Dios. Para usted fue hecho la vida eterna. Y Dios va a cumplir eso, porque para eso su hijo vino, murió en un madero, para cumplir. Porque inclusive el ladrón que estaba al lado de él, que pidió que se acordara de él, se salvó. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Nos escriben. Aleluya. Nos piden que demos un estudio de la cremación. Aleluya. Lo vamos a dar, aleluya. Lo vamos a dar porque eso en la Biblia constituye abominación a Jehová. Y lo vamos a dar porque esto no se queda aquí. Esto continúa, porque vamos a hablar la cremación y vamos a hablar lo que es el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llevar eso? Porque tanto una cosa buena, también hay que hablarle de la otra para que se apercibán, no para que cojan miedo, sino para que usted aprenda, para que usted se instruya de que verdaderamente cuando usted hace algo malo, aleluya, hay una paga. Mi alma te adora a Dios. O sea que vamos a estar llevando varios estudios, aleluya. Estamos hablando de la muerte, vamos a hablar del infierno, vamos a hablar del cielo, vamos a hablar de la cremación, aleluya. Y otras cosas, barbaridades, aleluya, que hasta los disecan, aleluya, y los ponen como si fueran estatuas. Y ahí entonces los dejan esperando ni que para que resuciten. Todo eso lo vamos a llevar, aleluya. Cuente con eso, mi amado hermano o amigo, aleluya, que nos escribió. Lo vamos a dar, mi alma te adora a Dios. Y me confirmaste, aleluya, porque estaba pensando sobre la cremación. Mi alma te adora a Dios. Y dice, si no hubiera entonces una eternidad, se pondría en duda la esencia misma de Dios. O sea que si usted entonces muere y se queda ahí, que todo terminó ahí, que eso no es. Después de ahí vienen otras consecuencias que vamos a ir trabajándolas, aleluya, para que usted vaya instruyéndose y aprendiendo, mi amado amigo, aleluya, sobre lo que pasa. Pues entonces lo que Dios dijo hubiera sido una mentira. Porque Jesucristo, porque cuando usted va a la iglesia, usted va el domingo de resurrección. ¿Qué significa eso? Que entonces Jesucristo al tercer día resucitó. Que Jesucristo no lo pusieron en la tumba y ahí se quedó todo. Pues entonces, si eso fue así, pues Dios no se va a contradecir. Si usted me está entendiendo, mi amado amigo, significa que después que usted sale del cuerpo, aleluya, usted sí va a resucitar otra vez. Pero solamente para dos caminos: condenación o salvación. Que por lo que le dije anteriormente, yo quiero que usted se salve. Porque yo me encontraba en el segundo, en la condenación, derechito, iba a ir, aleluya. Pero Dios me dio otra oportunidad. Gracias a su Hijo, aleluya, que murió en un madero por ese santo Señor, Espíritu Santo, que me redargulló y se metió dentro de mí, aleluya. Y ahora soy un hombre nuevo, mi alma te adora a Dios. Y eso es lo que quiere hacer contigo, que tú seas una mujer, un hombre, un joven, un niño nuevo. Gracias, Señor, aleluya, por tu bendita misericordia. Mi alma te adora a Dios. Cuando vamos a comparar esto como los animales, porque la ciencia dice que nosotros somos animales racionales. Reprenda el diablo. O sea, cuando el perro muere, se descompone. Y ahí es donde termina, porque solamente tiene aliento. Porque créame, mi amado amigo que me está escuchando en Los Peñas, y los que me están escuchando en esta hora por Como Llama de Fuego a Tu Vida.org, si el perro hubiera tenido alma, canaima, hubiéramos tenido que llevarle el evangelio a ellos también. Mi alma te adora a Dios. Sí, ¿no? Sí. ¿De dónde los científicos sacan? Entonces nos ponen a nosotros que somos animales racionales. Nosotros no somos animales racionales, somos seres. Somos gente creada a imagen y semejanza de Dios. No que usted de tal lado, no. Usted es un ser, usted es un hijo de Dios. Ahora, ¿qué es la salvación? Que ahí vamos a entrar ahora. Vamos a ver qué dice Salomón en Eclesiastés, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, yo he visto el trabajo de Dios ha dado a sus hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Como le indiqué anteriormente y he venido recalcándolo durante el programa, mi amado amigo, usted no entiende a lo mejor cuál es su propósito aquí. Usted lo que espera es, nací, envejecí, me enfermé y me morí y colorín colorado este cuento se ha acabado. No. Usted fue hecho, mire cómo el Señor lo dice, te hizo hermoso. ¿Por qué tú quieres desperdiciar eso? Aleluya. En pecado. Mi alma te adora a Dios. No, porque yo tengo mi propia manera en creer en Dios. Sí, yo respeto eso. Pero hay una sola forma que tú puedes llegar a Dios y respetarlo como tú dices. Y es por medio de Jesucristo. Es por medio del Señor Jesucristo. Mi alma te adora a Dios. Ahora, la salvación es una liberación de un peligro o de un sufrimiento. Cuando Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, mi alma te adora a Dios, es porque Él sabía que nosotros estábamos en un peligro inminente de muerte y de sufrimiento. Cuando usted sale del cuerpo, cuando usted deja de respirar, cuando usted, ese corazón deja de latir y el corazón deja de enviar el sistema nervioso deja de funcionar, el Señor Cristo sabía, aleluya, que tú estabas en peligro de muerte, en peligro de sufrimiento. Heme aquí, envíame a mí. Y vino en forma de hombre, aleluya. Y murió en un madero. Y como le dije anteriormente, golpeado, azotado, humillado, escupido. Muy bien, Gamaliel, escupido. ¿Solo para qué? Para salvarte de este peligro y de este sufrimiento. Mi alma te adora, Dios. Salvar es libertar y proteger. También Jesús, cuando tú vienes a Cristo, tras que te libera de todas esas ataduras que tú tienes, cuando tú le pones tus cargas, tus problemas, tus peticiones, tu enfermedad, aleluya, Él te protege, Él te cobija, mi amado amigo. Posiblemente no puedes dormir por las noches porque esos pensamientos trabajan y trabajan y trabajan en ti. Esa depresión no te deja dormir. Mi alma te adora a Dios. Piensas en suicidio o piensas en hacer otro tipo de diabluras, aleluya, que el enemigo de las almas te ha puesto en tu mente y el espíritu dentro de ti diciendo no lo hagas. Yo he venido a libertarte del peligro, a sacarte de ese sufrimiento. Yo he venido a libertar y a protegerte. La palabra contiene la idea de victoria, salud y preservación. Dios te quiere ver sano, en victoria y perseverante y fuerte, aleluya. Pero ¿cómo lo vas a lograr, mi querido amigo? Viniendo a Cristo, aleluya. Posiblemente estás acostumbrado, estás atado a muchos tipos de condiciones, de forma de ser, de forma como tú eres en sí, y no quieres dejarlo porque tú dices que así yo me siento bien. Pero yo no te estoy diciendo que lo que te estoy pidiendo es que medites qué va a pasar cuando ya tú cierres los ojos. No, que no me va a pasar nada. Sí, te va a pasar algo, aleluya. Y eso es lo que quiere Cristo, aleluya. Libertarte de ese peligro y de ese sufrimiento inminente que estás en estos momentos, aleluya. 2460218, aleluya. Como llama de fuego a tu vida.org. Escríbenos, queremos orar por ti, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Queremos orar por ti, mi amado hermano. Y ustedes ven, aleluya, ya estamos en el término dentro de la muerte, aleluya. Pero lo estamos llevando básicamente, aleluya, para que los amigos que nos están escuchando en esta hora puedan entender qué propósito tiene Cristo, qué propósito tiene el Padre y qué propósito tiene el Señor Espíritu Santo en esta hora, aleluya. Ahora con más frecuencia la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando usted viene a Cristo, Cristo lo salva y lo libera espiritualmente. Mi alma te adora, Dios. Esto fue cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo lo que había de hacer para ser salvo. Él estaba refiriéndole al carcelero de Filipo el destino eterno del carcelero. Como yo le estoy hablando en esta hora, él le dijo al carcelero, aleluya, del destino, si él no se estaba a Cristo, de lo que le iba a pasar. En Hechos 16, 30 al 31, Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31, para los que están anotando, aleluya, y siguiendo este estudio, Jesús, aleluya, pero Dios dijo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Por eso es que tú ves, mi amado amigo, aleluya, de la comunidad de Los Peñas, ¿por qué la radioemisora Un Solo Cuerpo y el evangelista Denis se tomó de su tiempo, aleluya, para que ustedes escucharan palabra de Dios, para que ustedes escucharan el amor que le tiene Dios a ustedes? Y es por el pasar del tiempo, las cosas, las condiciones, las situaciones que se están poniendo y se están poniendo cada día peor. Y como dicen, se está poniendo esto color de hormiga brava. Dios solamente te llama para que te arrepientas. Mi alma te adora, Dios. Nos llama el hermano Alberto, aleluya. Oración por fortaleza, claro que sí. En breve vamos a orar, aleluya. Wanda, oración por confirmación Claro que sí. Es lo mejor que se hace, aleluya. Orar y que sea el Señor que tenga control de absolutamente todo. Ángel, oración por fortaleza, claro que sí. Dará fuerza como el águila, aleluya. No se desconecten, aleluya. Que vamos en unos minutitos, aleluya, vamos a estar orando por ustedes, por estas lindas peticiones, aleluya. Sigan escribiéndonos, hermanos, aleluya. Sus discípulos, aleluya. Ok, Pablo, cuando le indicó esto al carcelero, aleluya, lo que estaban indicando era que el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, mi amado hermano. Por eso es que estamos aquí. Llámanos, aleluya. Acepte a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Él quiere salvarlos, aleluya, de ese peligro de muerte, aleluya. Y les quiere dar vida. Porque el que viene a Cristo, aleluya, vendrá vida y vida en abundancia. Aleluya. En Mateo 19, 24 y 25, Cristo, Jesús, habla esto. Y es muy interesante lo que dice. Vamos a Mateo capítulo 19, versículos 24 y 25. Y Él nos indica: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Pero yo le voy a interpretar eso, mi hermano. El corazón de la gente se ha endurecido tanto y se ha tan frío, y el enemigo ha puesto tanta maldad, aleluya, que lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipo sobre en el hecho capítulo 16 versículo 30 y 31, Jesucristo lo pone como un camello, porque la gente está tan dura, aleluya, que un camello entra antes que una persona quiera reconocer que Él es el Salvador del mundo, aleluya. Pues no, yo quiero que usted en esta hora llame, aleluya, y diga: yo quiero aceptarte, Señor, aleluya. Yo quiero aceptarte, Señor, aleluya. Llámanos, aleluya. Si estás enfermo, llámanos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera y dijeron estas palabras: ¿y quién podrá ser salvo? Mi alma te adora, Dios. Solo aquel que acepta a Jesucristo es salvo, mi amado hermano, mi amado amigo, allá en Comodidad de los Peñas, que me escuchan en esta hora, aleluya. Muchas gracias por escucharme, aleluya. Ahora, ¿quién podrá ser salvo? Vamos a entrar al otro contexto. ¿Qué es el alma, el cuerpo y el espíritu? Mi alma te adora, Dios. ¿Qué es el alma, el cuerpo y el espíritu? En Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, nos indica y dice: y el mismo Dios de paz. Él es un Dios de paz, mi amado amigo. Él es un Dios de paz. Él no es un Dios de confusión. Él no es un Dios de depresión. Él es un Dios de paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Usted no tiene paz, escríbenos, queremos orar por ti. Paz. Dios quiere darte paz. No es la paz de este mundo, que usted ahora a las 9 de la noche o a las 10 se acuesta, y usted se acuesta en la cama y dice: qué paz tengo, para entonces mañana estar sin paz. Es una rutina. No. Aquí dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, usted, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué es santificarse? Una línea solamente voy a utilizar para no profundizar, porque esto es otra lesión, aleluya. Apartarse de lo malo para servir a Dios, para vivir para Dios. Usted viene a Jesucristo, el Señor lo salva, aleluya, lo limpia, aleluya, lo santifica por dentro y por fuera. Y entonces, aleluya, el Señor, mi alma te adora, Dios. Bendito Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. Apartarse de lo malo y servir a Dios. Porque usted ve, aleluya, usted puede estar jangueando, aleluya, fiestas y todo, pero no tiene paz. Usted necesita venir a Cristo, aleluya. Dios lo va a santificar. Usted le sirve a Dios. Y Dios va a hacer que usted viva para Él. Y créame que las bendiciones van a sobreabundar. Mi alma te adora, Dios. Amén. Nos escribe el amigo Luis García, Luis Jo, aleluya. Nos saluda desde República Dominicana. Dios te bendiga, Luis. Te saludo y te bendigo en el nombre del Señor. Que el Señor te dé sabiduría, aleluya. Y una doble porción de sabiduría. Yo sé que es fuerte, aleluya. Pero ponga a Jesucristo y lo que estás haciendo está bien, aleluya. Que es escuchando la poderosa palabra de Dios, escuchando la emisora. La Biblia dice que lo demás vendrá por añadidura. Tú le estás dando la primicia a Dios y Dios se va a encargar de darte esa añadidura, que es lo que estás haciendo ahora mismo. Dios te bendiga, Luis. Luego hablamos. Mi alma te adora, Señor, aleluya. No te desconectes, aleluya, que vamos a orar en breve, en unos 5 a 10 minutitos, aleluya. Que os santifique en espíritu, alma y cuerpo. No dice cuerpo, alma y espíritu, porque Dios está yendo de adentro hacia afuera. O sea, aquí hay tres cosas que comparte el ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. Son tres, aleluya. Como es Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya. Y los tres componen uno. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Tres componemos uno, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Y nos vamos más lejos, donde dice: y que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. O sea, que usted, el Señor, cuando usted viene a Cristo, aleluya, el Señor lo limpia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Oh, que el Señor me limpia por fuera. No, el Señor empieza por adentro. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Dios. Nos escriben de la emisora Un Solo Cuerpo, oración por Lisa, para que Dios la ayude contra el gigante. David con una piedra lo tumbó, aleluya. Y nosotros nos vamos a concertar aquí, el hermano Canaima, yo, Gamaliel, el hermano Dani y la emisora Un Solo Cuerpo, aleluya. Y créanme que ese gigante se va a caer. Mi alma te adora, Dios. Irma, nos llama Irma, de Un Solo Cuerpo, aleluya. Oración por salud. Por Magda, una paciente de cáncer. Por su llaga nosotros fuimos curados, aleluya. Ese cáncer lo vamos a echar fuera, aleluya, en el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Dios. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. A estos tres, aleluya, a estos tres se le llama o se le conoce en el nombre tripartito, porque son tres. Los que tengan lápiz y bolígrafo pueden anotarlo. Tripartito, porque se compone de tres, de tres personas: alma, cuerpo y espíritu. Se le llama tripartito. Veamos un ejemplo. Y con esto entonces vamos a culminar, aleluya, para orar por esta hermosa petición, aleluya. Sigan escribiéndonos como llama de fuego a tu vida.org, aleluya. Como llama de fuego a tu vida.org o 2460218, aleluya. Queremos orar por usted, aleluya. Ya para la próxima, el próximo programa vamos a hablar qué es lo que le, se compone al espíritu, aleluya. Qué es lo que compone al espíritu. Porque cuando usted muere, aleluya, nosotros vamos a irnos por esas áreas, aleluya. Y yo quiero que para el próximo programa usted tenga lápiz y papel, porque está muy interesante. Estamos empezamos desde lo básico y no nos hemos salido de contexto. Todo ha sido desde Génesis capítulo 3 y hemos seguido aquí, aleluya, hablando lo que Dios quiere hacer, aleluya. Mi alma te adora a Dios. Nos llama Carmen, aleluya, oración por una casa propia, aleluya. La Biblia habla, Carmen, que lo que se ata aquí en la tierra se da atado en los cielos, aleluya. Lorraine nos llama oración por Somairi. Por Somairi, aleluya. En breve vamos a orar, Lorraine, aleluya. Saludos, mi alma te adora a Dios. Aleluya. Para el próximo programa vamos a hablar sobre qué es lo que compone el espíritu. Y para terminar, aleluya, el ejemplo que les quiero dar dice que los psicólogos, ¿cuál es el problema que tienen ellos? Aleluya. No saben entender dónde está la conciencia porque piensan que la conciencia es parte del espíritu. Ahí otros piensan que el espíritu es el alma. O sea que ellos están confundidos cuando usted va a esas citas, aleluya. Ellos tienen este precepto para cual usted tiene ese problema. Usted tiene depresión, usted no puede dormir, usted está tomando pastilla para la depresión. Usted va a un psicólogo y lo que ellos entonces están pensando, lo que están escribiendo, porque no se lo dicen a usted, lo que están escribiendo entonces en la conciencia de ellos, dicen que ellos piensan que el espíritu está atada al alma, el alma está atada a la conciencia, y no, es alma, cuerpo y espíritu. Mi alma te adora a Dios. Y piensan que el espíritu y el alma son una misma cosa. Otros que el alma y el espíritu son la misma cosa. Y otros no saben qué responder. Sencillo. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Que era lo que yo le estaba explicando anteriormente. Cuando Dios crea al ser, a usted, le da espíritu de vida. Y culmino con estos dos puntos. Aleluya. En el hebreo se le busca y se le dice como el ruach, aleluya, que significa aliento, aliento de vida. Y en griego se le conoce como el leuma, que significa aliento. Es lo que Dios transmite para dar vida. O sea, que usted no salió de una mata de plátano, usted no salió de las células que hay en el fondo del océano. Usted no salió del pozo de la dicha. A usted no lo creó, aleluya, cualquiera de esas cosas que dice la ciencia. Y usted no fue clonado. Usted le dio aliento de vida Dios. Y Dios es el que va a obrar con usted y va a trabajar con usted en esta noche. Solamente creyendo, aleluya. Mi alma te adora a Dios. Aquí marcamos, aleluya, para el próximo programa. Para el próximo, vamos a hablar sobre esta parte del espíritu que le acabo de leer, sobre los dos nombres en hebreo, sobre el aliento y sobre quién transmite el aliento, que es Dios, aleluya. O sea, que no es el árbol ni el tiesto que usted tiene en el balcón que le transmitió y usted se formó y está ahí parado. No, eso fue Dios. Mi alma te adora, Dios. Oh, poderoso tú eres, Señor, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Lorraine por Somairi. Carmen, aquí la tenemos, aleluya. Lisa, vamos a orar ahora. Irma. El hermano que escribió para lo de la cremación, aleluya. Luis, vamos a orar ahora. Natalia, Alberto, Wanda y Ángel, vamos a orar, aleluya. En este momento, mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Señor, aleluya. Dios de poder, me presento ante ti, Padre amado, aleluya. Mira estas peticiones que nos acaban de dar, Padre Santo. Mira cada persona, Dios. Mira sus problemas y sus circunstancias, Señor. Mira a Lisa, Dios. Mira a Alberto, Señor. Aleluya. Mira a Kiara, Padre Santo. Mira a Wanda, Señor, aleluya. Sé tú glorificándote de una manera especial. Glorifícate en ángel, Señor. En Somaire, Padre Santo, glorifícate, Dios. Oh, Señor, aleluya, yo me concerto, aleluya. Aquí con mi hermano Canaima, Dios. Con Gamaliel, allá con Dani, allá con el ministerio Un Solo Cuerpo, aleluya. Y con todos los hermanos, aleluya, que están conmigo, aleluya. En este programa, en esta hora, nos concertamos, Señor, aleluya. Mira a Irma, Padre Santo. Mira, Señor, te presentamos a Magda, Padre Santo, aleluya. En esta hora, Señor. Oh, aleluya. Tú crucificaste toda maldición, Padre Santo. Oh, Señor, tú dices en tu palabra que mayores cosas nosotros haríamos, Dios. Porque ahora tú ibas al Padre, Señor, aleluya. En esta hora yo te pido, Dios, nosotros rompemos todo plan del diablo, Señor, aleluya. Echamos fuera ese cáncer, Señor. Estírpalo, Padre Santo. Qué mejor cirujano que tú, Espíritu Santo. Métete ahí, Señor, aleluya, a la distancia, Padre. Oh, Señor, yo te la presento de una manera especial, Señor. Yo la ato a ti, Señor, aleluya. Yo ato su cuerpo a ti, mi Dios. Porque tú crucificaste toda maldición, Dios. Por tu llaga nosotros fuimos curados, Padre Santo. Yo creo que tú lo has hecho, Señor, aleluya. Mis hermanos creen que tú lo has hecho, Dios. Obra, Padre Santo, opera milagros, Señor, en esta hora. Yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús lo hemos creído, porque la gloria, la victoria es para ti. Nosotros solamente nos gozamos de tus maravillas, Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. Mira a Lisa, Padre. Mira a Lisa, Señor, aleluya. Derriba al gigante, Señor, aleluya. Derriba ese gigante, Señor. Mi alma te adora, Dios. Mira a Luis allá en Santo Domingo, Señor. Bendícelo de una manera especial. Dale sabiduría. Bendícelo y guárdalo y dale salud, Señor. Todas las demás peticiones, Padre Santo, las hemos dejado en tu presencia, Dios. Y sabiendo que vas a obrar, Señor, y que nos van a llamar, aleluya, para dar testimonio sobre esto. Mi alma te adora, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano y amigo Luis Inés, aleluya. Los espero el próximo miércoles en otro programa. Dios ha sido fiel. Dios les bendiga. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Inés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel.